llamarte amor, deja llamarte amor, deja llamarte amor, deja llamarte amor. Deja darte un beso, amor, que la vida pasa. Deja darte un beso, amor, que el tiempo no vuelve. Deja darte un beso, amor, que no habrá mañana. Deja darte un beso, amor, que el tiempo no perdonará. Deja llamarte amor, deja llamarte amor, deja llamarte amor, deja llamarte amor. Me gustaría escuchar cosas lindas que hablan de amor. Me gustaría escuchar cosas lindas que dicen te quiero. Quieto corazón, que el pasado no volverá. Quieto corazón, te lastimas en recordar. ¿Cómo olvidar esos momentos, mi vida, si sigues pensando todavía en su amor? ¿Cómo olvidar esos momentos, mi vida, si sigues extrañándolo a él? Dime, dime, dime, dime lo que sientes. Dime la verdad. Dime si algún día, dime la verdad, tú te marcharías. Dime la verdad, que yo sufriría. Dime, dime, dime, dime lo que sientes. Dime la verdad. Dime si algún día, dime la verdad, tú te marcharías. Dime la verdad, que yo sufriría. En otros amores sí, te conocí a ti y de ti me enamoré. ¿Cómo olvidar esos momentos, mi vida, si sigues pensando todavía en su amor? ¿Cómo olvidar esos momentos, mi vida, si sigues extrañándolo a él? Dime, dime, dime lo que sientes. Dime la verdad. Dime si algún día, dime la verdad, tú te marcharías. Dime la verdad, que yo sufriría. Dime, dime, dime, dime lo que sientes. Dime la verdad. Dime si algún día, dime la verdad, tú te marcharías. Dime la verdad, que yo sufriría.